Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Rabia al Silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Y esa mujer en Rabia al Silencio es Gisela Martínez, responsable del espacio de géneros de este programa. ¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes. Buenas tardes, Seba. Buenas tardes, oyentes de Rabia al Silencio. Acá estamos hoy en el espacio de géneros con un día muy especial que trajimos para compartir y para reflexionar al respecto, que es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, que se conmemora hoy, miércoles 22 de julio. Hoy mismo. Hoy mismo. Es un día que se conmemora desde el año 1983, que fue declarado justamente este día en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Lima, Perú. ¿Y qué se propone este día visibilizar o reivindicar con esta conmemoración? Y con justamente la instauración de esta fecha se propone visibilizar a quienes realizan trabajo doméstico no remunerado, que en su mayoría, como sabemos, son mujeres y niñas, y que según la Organización Internacional del Trabajo desempeñan una labor que es poco valorada, tanto desde el punto de vista económico como social. Hay que marcar una diferencia entre el trabajo doméstico no remunerado y las trabajadoras domésticas, ¿no? No es lo mismo. No, claro, justamente. El día de hoy, 22 de julio, no se refiere a aquellas personas que trabajan en hogares ajenos y reciben dinero por ello, a pesar de que, como bien sabemos, en la mayoría de las veces lo realizan en condiciones laborales muy precarias. Para eso existe, para reivindicar ese trabajo, existe el Día Internacional de las Trabajadoras del Servicio Doméstico, que es el 30 de marzo. Sin embargo, el Día Internacional del Trabajo Doméstico se refiere justamente al trabajo que se realiza dentro del hogar para promocionar y proveer bienestar a los miembros de la familia y sin recibir dinero por ello. Es lo que conocemos como las tareas o labores hogareñas, que implican limpiar la casa, planchar, lavar, hacer la comida, cuidar a los niños y niñas, etcétera. Afortunadamente, en los últimos años hay una evolución en cuanto a mejorar las condiciones y tratar de generar por lo menos una proyección más igualitaria en las encomendaciones de las tareas domésticas, pero todavía estamos lejísimos de que eso sea algo realmente concreto. ¿Cómo se está relacionando y cómo se compara el trabajo entre hombres y mujeres en lo doméstico? Para eso, Seba, vos sabes que hace un año se publicaron los resultados de la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo que realizó el INDEC en el año 2013, y los resultados reflejan un panorama de gran desigualdad al respecto. Por ejemplo, entre los resultados encontramos que el 88,9% de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico no remunerado, contra el 57,9% de los varones. Casi la mitad de los hombres no hacen nada en su casa, nada de nada. Exactamente. Ah, bien. Y en cuanto a la cantidad de horas dedicadas a las labores domésticas, por ejemplo, encontramos que en promedio por día las mujeres dedican 5,7 horas a las actividades domésticas no remuneradas, mientras que los varones dedican 2 horas cada jornada, es decir, menos de la mitad también. Bueno, 6 horas las mujeres de promedio es prácticamente una jornada de trabajo en cualquier lugar, en cualquier fábrica. Exactamente, esta cuestión del trabajo no remunerado de las mujeres, además de ser injusto, conlleva a un conjunto de desventajas, por ejemplo, en la participación económica de las mujeres, y es lo que explica por qué persiste esta desigualdad económica de género. Justamente el trabajo este no remunerado de las labores domésticas se suma en muchas ocasiones al trabajo remunerado, produciendo lo que conocemos como la doble jornada laboral, que va ciertamente en detrimento de la calidad del empleo que se realiza fuera de los hogares, claro, entre otros aspectos, ¿no? Claro, porque el pedido o la intención de la igualdad en cuanto a lo laboral de la mujer no ha hecho que disminuyera la tarea doméstica no remunerada. Entonces, bueno, querés ser igual al hombre, entonces trabajá en las mismas condiciones, pero a su vez también dedícate a todo lo que hacías anteriormente en la casa y en el cuidado de los hijos. Claro, las mujeres lo que hacemos por lo general, ¿no?, es adaptar el trabajo remunerado, porque priorizando justamente el cuidado de la familia y todas aquellas actividades socialmente impuestas como a nuestra exclusiva responsabilidad. Como un mandato. Exactamente, y por eso trabajando en empleos con horarios flexibles, más precarizados, con medias jornadas, en condiciones realmente desiguales. Qué interesante esta temática para seguir profundizando y seguir problematizando, para poner en discusión sobre la mesa esta situación, esta gran fuente de desventaja para las mujeres que significa el trabajo doméstico no remunerado. En este sentido, desde el feminismo cuestionamos que no es natural que tengamos que ocupar las mujeres exclusivamente el ámbito privado, dedicándonos a estas tareas domésticas de manera casi exclusiva. Aunque tengamos la capacidad biológica de gestar, esa capacidad no implica que tengamos que hacer todo el trabajo reproductivo en la vida privada de manera gratuita. Y el feminismo lo que también promueve justamente es la lucha porque se reconozca el valor económico y social de las actividades de cuidado y domésticas que desarrollamos al interior del hogar, y sobre todo que se distribuyan de manera más equitativa estas responsabilidades entre hombres y mujeres. Esta es la temática del espacio de géneros de Rabia al Silencio en el Día Internacional del Trabajo Doméstico No Remunerado, que estamos conmemorando en el día de hoy. Y tenemos un pequeño texto, un pequeño relato para compartir de Eduardo Galeano. ¿Vamos a hacerlo con música? Dale, cómo no. Si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en cuanto a talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela, acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos sus hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas